para las 11 de la mañana, 6 grados 8 décimos, la temperatura 14, la máxima para hoy. Lindo hasta el sábado a la tarde. Luego, listo el servicio meteorológico, llueve el sábado a la tarde y domingo todo el día. Dígame, Chinito. Bueno, vos sabés que hay información que rara vez llega a la capital federal, en esta oportunidad llegó, y tiene que ver con una coplera de origen de Aguita, de pueblos originarios, que tengo entendido, en los festejos del Bicentenario vino con la marcha de los pueblos originarios, que llegó finalmente a la capital federal y acampó en la Plaza de Mayo, y estoy hablando de una coplera, Esperanza Nieva, que a los 81 años, allí en su pueblo de origen, en su pueblo natal, en Amaicha del Valle, en los cerros del Tucumán, fue asesinada. Vamos a hablar con el cacique de la comunidad, Eduardo Nieva. Buen día, Geraldine, y Oscar Martínez Emborain desde la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Buenos días y gracias por su comunicación. Gracias por atendernos, cacique. ¿Qué es lo que pasó con Esperanza Nieva, que apareció a sus 81 años muerta a golpes, aun cuando parece que en un primer momento se quiso disimular con una autopsia y se le había atribuido a una muerte natural, ¿verdad? Sí, efectivamente, mire, es un caso atípico que pasó en la comunidad. Realmente esto nos sorprendió a todos y por eso el pueblo también se ve conmovido actualmente con este tipo de situaciones. Así que realmente lo que ocurrió fue, como usted dice, fue una abuela luchadora por los derechos de los pueblos indígenas en todo Tucumán. Tenía una trayectoria de lucha, tal es así que marcó un camino con la última marcha de los pueblos indígenas a Buenos Aires y para un grupo de jóvenes que fue de la comunidad de Amaicha. Así que realmente para todos nosotros fue muy duro todo lo que se está viviendo, y más que cuando la policía ha tomado conocimiento y se ha acercado, y a pesar de que había un preinforme médico ya del propio CAPS de Amaicha, donde decía que el escenario era bastante delicado en esa situación y que realmente había que tener mucho cuidado. Sin embargo, la policía ha tomado esto como muerte natural. Entonces, toda la familia, y más viendo el escenario del lugar, se ha visto conmovida y han exigido que se realice la pericia correspondiente, o la autopsia. Uh-huh. Un informe general que se había adelantado ya en primer momento, cuando los peritos vieron, ya dijeron esto es una muerte dudosa, ya no es una muerte natural. Uh-huh. Así que bueno, ahora en Tucumán estamos de feria, esto lo tiene la Fiscalía de Montero. Así que realmente la semana que viene ya, con todas las pruebas que podamos tener y más, estamos esperando unas pruebas más específicas, que son cabellos y que se encontraron en el lugar, y también el tema de los estudios de las uñas. Así que con esos datos ojalá que podamos tener la certeza por lo menos de quién fue el homicida de todo esto. Ahora, le pregunto casi que sin perjuicio de seguir la investigación y que la justicia actúe como corresponde frente a un episodio como este sufrido por Esperanza a sus 81 años. ¿Cuál, a juicio de ustedes, es el móvil del asesinato o el presunto asesinato? No descartamos nada, no descartamos absolutamente nada. De hecho, no se han robado nada. Incluso la propia policía había secuestrado un monedero donde estaba el dinero allí en posesión. Así que realmente esto más nos conmueve, en el sentido que, bueno, tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente era una persona como guía del pueblo, uno como cacique realmente tiene los asesores, como los abuelos son tus propios asesores para equivocarte lo menos posible o casi nada, realmente una decisión de ellos con su propia sabiduría. La verdad que eso nos permite estar más firmes nosotros como comunidad. Sí, esta abuela era una de ellas, y más la trayectoria que tenía de lucha. Entonces no queremos descartar nada para que realmente ver nosotros ya tenemos la seguridad en las tierras, pero sí estamos continuando luchando por nuestros propios hermanos de otras comunidades realmente vecinas, que todavía no tienen los títulos de propiedad comunitaria. Ajá. Pues, le preguntaba esto porque recordábamos el caso del cacique Javier Chocobar, ¿no? Exactamente. Esta comunidad, bueno, eso sí fue un caso ya claro de que fue un tema tierra con los propios terratenientes. Y aquí realmente nos sorprende porque nosotros ya tenemos un título de la tierra en propiedad comunitaria y bueno, pero sin embargo no descartamos nada de lo que se puede haber dado. Y la verdad que esperamos llegar pronto y ojalá que la justicia tenga la celeridad necesaria para que este homicida esté donde tiene que estar realmente y responda por todos los hechos que ha cometido, no tan solo la familia, sino que realmente la propia comunidad. Ajá, por supuesto que sí. Bueno, vamos a seguir con atención a ver cómo evoluciona estas circunstancias. Y lo que vamos a hacer, le voy a proponer, es que usted, según se vaya produciendo información, nos tenga a esta radio de la Universidad de Buenos Aires informado sobre cómo evoluciona el proceso. Le voy a agradecer muchísimo su contacto y todo esto. Nosotros para el otro viernes ya vamos a tener información también del caso porque ya se está abriendo termina la feria aquí en Tucumán y está empezando a trabajar de vuelta a los tribunales, así que ojalá que para el próximo miércoles, jueves, viernes ya tengamos alguna información más clara sobre el sentido de dónde se está perfilando la investigación. Muy bien. Le quiero decir por último que esta entrevista que estamos manteniendo usted y yo va a ser puesta en internet en la página de radiouniversidad.wordpress.com. De manera que ustedes podrán disponer de eso y a todas aquellas personas interesadas en difundir estas circunstancias que ustedes viven, pueden tomar ese material y difundirlo sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias y muy agradecido de parte de toda la comunidad. Muy bien. Cacique, gracias por atendernos y la próxima semana estaremos comunicándonos nuevamente con usted. Muchas gracias, muy amable. Buenos días. Estábamos en comunicación con el cacique Eduardo Nieva, cacique de la comunidad de Amaicha del Valle, aquella comunidad preciosa que está en los cerros del Tucumán, en el Jardín de la República. Era a propósito del asesinato, casi seguramente el asesinato, porque su cuerpo registraba golpes, de la muerte, del asesinato, decíamos, de Esperanza Nieva, una coplera diaguita de origen de 81 años, que formaba parte del Consejo de Sabios y de Ancianos de la comunidad diaguita. Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina.